Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan El Juguete Rabioso acá en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos nuevamente en la cooperativa Barbazul Cartonera. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha y queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este su programa El Juguete Rabioso. Doy paso, soy Cristian Navarrete y doy paso a Gaby en esta tarde que nos acompaña. Buenas tardes, querida audiencia. Un gusto estar otra vez una tarde soleada en este viernes. La estamos disfrutando mucho. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros, mandar mensajes o saludos al WhatsApp. Tenemos los números 099-344-5122 o al 099-8942-050. También estamos recibiendo todos sus mensajes, comentarios a través de la cuenta de Facebook y nos encuentran como Radio Barbazul. Así es, amigos y amigas, empezamos El Juguete Rabioso. Y bueno, en esta etapa electoral que está inmiscuido el país, donde mucho va a cambiar o nada va a cambiar, vamos a analizar dentro de los programas del Juguete Rabioso sobre la democracia. ¿Para quién? ¿Para qué sirve? ¿Es necesaria este concepto? ¿Solamente es un concepto? ¿Y quiénes están manejando la democracia? Por lo tanto, esperamos que este programa y los programas que vienen sean de su agrado, y esto es El Juguete Rabioso, no se desconecte. ¿Tiene sentido usar el rótulo de democracia? Está claro que la respuesta puede y en efecto debe ser no. No tiene el más mínimo sentido, porque a esta altura uno no se puede identificar como otra cosa, en otro lugar de sí, por supuesto, ya que en otras partes la igualdad, la justicia y la libertad se ven amenazadas por las tecnocráticas, por las masocráticas, por todo este tipo de campos. Así es, la democracia se ha convertido en un caso ejemplar de la insignificancia. Con vistas a representar el todo de la política virtuosa y como única manera de garantizar el bien común. La palabra ha llegado a absorber y también disolver todo el carácter problemático, toda posibilidad de interrogatorio o cuestionamiento. Quedan solo unas cuantas discusiones marginales sobre las diferencias entre los distintos sistemas y diversas sensibilidades democráticas. La democracia pretende englobar todo: política, ética, derecho, civilización, y no significa nada. Esta insignificancia se debe tomar muy en serio, querida audiencia, y es esa la tarea, bueno, contemporánea del pensamiento. Así es, ya no se conforman con dejar fluir las intermitencias del sentido común. También se exige que la insignificancia democrática comparezca ante el Tribunal de la Razón. Recurrimos a esta metáfora de kantiana porque se trata en realidad de una exigencia igual a la que proponía este Immanuel Kant, este gran filósofo alemán, de someter a la reflexión el mismo sentido del saber. Bueno, independientemente de la forma en la que se aborde, ya no se puede anular, ni siquiera de manera tendencial, la democracia entre el saber, el objeto por un objeto, por un, perdón, sujeto, y el saber de un sujeto, sino objeto, para que quede sumamente simple. Ahora bien, hemos de llegar a ser capaces de hacer una demarcación no menos clara y también consciente entre dos sentidos, dos valores y dos problemáticas que abarquen de manera indiscriminada aquella insignificancia confusa de la palabra democracia. Por un lado, esta palabra significa, de modo similar, para afinar la analogía, al régimen kantiano de entendimiento, aquellas condiciones de las prácticas posibles del gobierno y de la organización, puesto que ningún principio trascendental puede pretender regularlas. Se entiende que en este sentido ni el ser humano ni el derecho pueden implicar trascendencia. Por otro lado, esta misma palabra significa de manera similar al régimen de la razón, la idea del ser, del ser humano y o la del mundo, puesto que al ser condicionados por su lealtad a un mundo más allá, no postulan nada menos que su capacidad de ser por sí mismos sujetos de una trascendencia incondicionada, es decir, capaces de desplegar una plena autonomía. La democracia, como ya dijo Gaby, promueve y promete la libertad de todo ser humano en el contexto de la igualdad de todos los seres humanos. Aquí hay que tener muy en cuenta todo eso, que la democracia va a promover y va a prometer la libertad. En este sentido, la democracia moderna compromete al ser humano en su forma absoluta y también ontológica, y no solo al ciudadano. Tal vez se confunden entre las dos en este sentido. Bueno, en todo caso, la democracia moderna implica mucho más que una mutación política. Se trata de un cambio cultural prácticamente, o de civilización, tan profundo que tiene un valor antropológico, así como un cambio también tecnológico y económico que lo acompaña. Por lo tanto, también, querida audiencia, retomamos las palabras de Rousseau cuando él nos explica que no solo establece un cuerpo político, ya que produce al hombre mismo, la humanidad del hombre. De hecho, aquella dualidad y duplicidad constitutivas de la política son producto de la ambivalencia mal divisada y mal regulada de la democracia. Desde los griegos hasta nosotros, la política nunca ha cesado de perpetuarse en una disposición doble. Por un lado, por ejemplo, la única reglamentación de la existencia común, y por otro lado, la presunción del sentido o de la verdad de esta existencia. A veces la política vincula claramente su propia esfera de acción y pretensión, y otras veces la extiende a la gestión de la totalidad de la existencia. Por consiguiente, indistintamente común y singular. No es también de sorprendernos si los grandes intentos, por ejemplo políticos del siglo XX, se hicieron bajo el signo de una presunción. Por ejemplo, que el ser común pase a ser la autosuperación de la autosublimación, de la administración de las relaciones y de las fuerzas. Sí, esta superación o sublimación se ha podido llamar pueblo, comunidad o cualquier otro nombre como república, por ejemplo. Y ha podido representar con exactitud el deseo de la política de superarse a sí misma. En caso de necesidad, se va a suprimir como esfera separada, por ejemplo, al absorber o disolver el Estado. Es esta autosuperación o autosublimación que produce aquella ambigüedad y la insignificancia del concepto de democracia. En realidad, querida audiencia, todo comienza con la política misma. Por ende, hay que recordar que ha comenzado. Tendemos también nosotros a creer que la política está siempre presente y en todas partes. El poder, sin duda, está siempre presente y en todas partes, pero no siempre ha existido política. Es justo con la filosofía, una investigación griega, y al igual que la filosofía, es una inversión que tiene su origen en el fin de la presencia divina, los cultos agrarios y la tecnocracia. Sí, es el logos, en este sentido, se basa en la descalificación del mitos, de la misma manera en que la política se articula en base a la desaparición del dios rey, por ejemplo, la democracia va a ser otra cosa, como por ejemplo la teocracia. Es decir, que también es la otra del derecho determinado, donde debe inventar el derecho, se debe inventar a sí misma siempre. Bueno, los logros se basan en la descalificación del mito. De la misma manera en que la política se articula en base a la desaparición del Dios Rey. La democracia es la otra de la tecnocracia, es decir, también la otra del derecho determinado. Debe inventar el derecho, se debe inventar a sí misma. Así es, con todo pensamiento de Sócrates y Platón, se produce en este contexto como la búsqueda de la logocracia, que debería poner el fin a las fallas de la democracia. ¿Qué quiere decir la logocracia? Es tener, en su concepto más básico, logos viene a ser la razón, o sea, el poder de la razón. Esta búsqueda ha persistido hasta el día de hoy, a través de muchas transformaciones, de las que la más importante fue el intento de establecer como el Estado y su soberanía una fundación decididamente autónoma del derecho público. Bueno, también al transferir la soberanía del pueblo, al pueblo, la democracia moderna ponía al día lo que era mal disimulado por la aparición del derecho divino. Recordemos también que de la monarquía, por lo menos la francesa, a saber, la soberanía no se basaba en logos ni en mitos. De su nacimiento, la democracia, la de Rousseau, ha carecido de fundamentos. Se debe también divisar a dónde llevan respectivamente la oportunidad y la debilidad. Que, bueno, no sé, hasta aquí un poquito, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, querida audiencia? Igual nos vamos con una pausa, vamos con una cancioncita para amenizar esta tarde y luego regresamos. No se olviden que somos El Juguete Rabioso. Ya volvemos. Por la fuerza o por la experiencia. crisis sin bomba, bronca con los dos dedos en vez, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Bueno, continuamos con más del Juguete Rabioso en este programa sobre la democracia, viendo y reflexionando acerca de esta, de este concepto y en este tiempo electoral acá en el país. Empecemos por observar que la democracia no se ha iniciado ni tampoco reiniciado sin la compañía de la religión civil. En otras palabras, si bien ha creído en sí misma, también sabía que le hacía falta la no secularización, la teocracia, sino más bien inventar lo que podría ser, teniendo en cuenta el derecho, un equivalente sin ser sustituto, una figura de la donación, que sería una protección para la invención que queda por hacer. Una religión que, sin fundar el derecho, le daría la bendición a su creación política. De esta manera, por ejemplo, Atenas y Roma vivieron de religiones políticas que se desgastaron y que tal vez nunca o rara vez tuvieron la consistencia tutelar esperada. No fue casualidad que Sócrates haya sido condenado por impiedad contra la religión civil, y tampoco que el cristianismo se haya separado tanto de la teocracia judía como de la religión civil de Roma, ya que por sí debilitada tras haber renunciado a su verdadera fe de la que era la república. La filosofía y el cristianismo acompañan el largo fracaso de la religión civil en la antigüedad, cuando el cristianismo, por ejemplo, desocupó el lugar no de la nueva teocracia ni de una religión civil, sino de una partición ambigua dentro de una asociación, de una competencia, de una disociación entre el trono y el altar. La religión civil podrá buscar revivir su marca, por ejemplo, en América o su ejemplo en Francia, pero estará condenada a ser más civil que religiosa, y en todo caso, si se quiere discutir las palabras, más política que espiritual. Y recordemos, querida audiencia, que se le presta muy poca atención a la relación de Platón con la democracia, la reverencia que se siente por aquel que no es el primer filósofo de un sentido cronológico, pero que juega un papel estrictamente fundador. Tiene como efecto que en nuestro hábitus democrático aceptemos como un simple defecto, como una tendencia aristocrática, su hostilidad hacia el régimen ateniense tal cual lo conocía. Platón denuncia el hecho de que la democracia no esté fundamentada en la verdad, de que sea incapaz de producir los títulos de su legitimidad originaria. La sospecha de los dioses de la ciudad y la sospecha de los dioses y los mitos en general van a afectar la posibilidad de una fundación en logos, en ese saber, un logos en el que teos en singular se convierta en otro nombre. Por lo tanto, querida audiencia, una alternativa atraviesa a toda nuestra historia. O bien, la política no tiene fundamento y si debe seguir siendo con el derecho, o si bien se da un fundamento, una razón suficiente. En el primer caso, se conforma con móviles a falta de la razón o razones. La seguridad, la protección contra la naturaleza y contra la antisocialidad, la unión de intereses. En el segundo caso, la razón o razón invocada, el derecho divino o razón de Estado, mito nacional o internacional, convierte la suposición común que anuncia en dominación y opresión. El destino de la idea de revolución se desarrolló en la articulación entre los dos extremos de esa alternativa. Y bueno, también tomemos en cuenta que la democracia requiere de una verdadera revolución, la transformación de la propia base de la política. Debe también exponerse a la falta de fundamento, pero bueno, no permite que la revolución vuelva al supuesto punto de fundamento. Revolución suspendida entonces. En estos últimos tiempos se han desarrollado muchos estilos de pensamiento de la revolución suspendida, pensamientos del momento de la insurrección opuesta a la instalación revolucionaria, pensamientos de la política como acto siempre renovado por la rebelión, la crítica y la subversión, despojadas de pretensión fundadora, pensamientos de hostigamiento continuo en lugar de la caída del Estado, que es literalmente lo que está establecido, asegurado y por lo tanto supuestamente basado en la verdad. Bueno, y estos pensamientos son justos. Toman nota de que la política no constituye una presunción de la humanidad ni del mundo, ya que ahora el ser humano, la naturaleza, el universo son inseparables. Así es un paso necesario hacia la disipación de lo que ha sido una gran ilusión de la modernidad, que se ha exprimido desde hace tiempo mediante aquel deseo de la desaparición del Estado, es decir, la sustitución del fundamento que va a reconocer y que se constituye un fundamento verdadero, aquella vista de una forma y de una medida en que está, puede y que va a influir. Bueno, la confluencia también e incluso la mezcla de estos dos aspectos es inevitable y no se puede pretender establecer una policía, por ejemplo, de impulsos que también distingan entre las malas dominaciones y las buenas domesticaciones. Aquí, civilización y barbarie se rozan peligrosamente, pero este peligro es el indicio, ojo, de la indeterminación y apertura del movimiento que empuja a dominar y poseer. Este movimiento se trata tanto de la vida como de la muerte, tanto del sujeto en expansión como del objeto en sumisión. Es tanto el crecimiento del deseo del ser como su hundimiento en la satisfacción y la gratificación. Bueno, también recordemos, querida audiencia, que el poder político está destinado a asegurar la socialidad, por supuesto, incluso de la posibilidad de disputarla y de refundar sus relaciones existentes. Por lo tanto, está destinado a la que la socialidad pueda, por supuesto, encontrar mediante fines indeterminados sobre los que el poder como tal queda sin poder. Los fines sin fin del sentido, de los sentidos, de las formas, también de las intensidades del deseo. Bueno, con esta última idea queremos un poquito hacer una pausa. No se desconecten, ya regresamos con el juguete rabioso y nos vamos con una cancioncita y volvemos con más sobre este tema de la democracia. Bueno, y continuamos después de esta gran canción. Seguimos con el juguete rabioso. Acá, como ya les dijimos al inicio del programa, vamos a hablar sobre estos programas de democracia, hablar sobre estos conceptos que es tan importante para que la gente escuche, para que la gente pueda entender un poquito más y también podemos reflexionar acerca de lo que está pasando dentro del país y dentro de estas votaciones, si votar es un ejercicio democrático, si eso sirve o no. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso aquí en El Juguete Rabioso. Por tanto, podemos decir que el movimiento del poder se adelanta al poder, aunque a la vez persigue el poder en sí. La democracia va a plantear, en principio, un adelantamiento del poder, pero como su verdad y su grandeza, incluso su majestad, entre comillas, y no como una anulación. Bueno, también, querida audiencia, preguntémonos el poder, ¿de qué se trata? El poder se trata de que, como siempre se ha sabido, con la excepción de la simple tiranía, que carece de pensamiento, los gobiernos gobiernen por el bien, por supuesto, de los gobernados. Por lo que es posible decir que en todas partes, salvo nuevamente por la tiranía, el poder está delegado al pueblo, sea o no un régimen explícitamente democrático. Sin embargo, lo que circunscribe la potencia del poder no determina ni la naturaleza, ni las formas, y los contenidos del bien de los gobernados. Se trata esencialmente de un bien no determinado, pero no indeterminado, que solo se determina en un movimiento que lo inventa o lo crea, o que está formulado dentro de una pregunta o dentro de un cuestionamiento. Puede ser esto de la inquietud o el impulso acerca de lo que podría ser o en lo que se podría convertir. Bueno, ¿y cuáles son las formas? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son las apuestas por la existencia de la que todo lo que podemos saber con respecto al comienzo? Y siempre comenzamos de nuevo. Consiste en dos propuestas. Esta existencia no responde a ningún propósito, destino o proyecto originados, y no es más individual que colectiva. La existencia o la verdad del ser solo se dan según el plural de los singulares y, por supuesto, en el que se disuelve toda postulación de una unidad del ser. El bien sin proyecto de unidad consiste en la invención, siempre en la base de las formas, de la de sentido que puede dar, Gaby. Exactamente, por ese sentido se refiere a el despido de unos a otros, la circulación del intercambio o la repartición también de posibilidades de experiencia, es decir, la posibilidad de una propuesta sobre el infinito. El sentido, los sentidos, la sensación, la sensibilidad y la sensualidad solo se dan en forma común. Más precisamente, es la condición misma de lo común, el sentir de unos a otros, y por lo tanto la exterioridad no convertida o cumplida en la interioridad, sino tensionada, puesta en tensión entre nosotros. Como implica una metafísica, o como si se suele también decir, una relación con fines, que no se podría asegurar mediante una, por ejemplo, religión, ya sea también civil o no. La política de la democracia libera de manera clara y extensa el hecho de que las apuestas del sentido y de los sentidos vayan más allá de la esfera de su gobierno. No es cuestión de público y privado, ni de lo colectivo y tampoco de lo individual. Es la cuestión de lo común o de lo en común, que no es precisamente ni uno ni el otro, y cuya consistencia va a radicar en la distancia impuesta entre el uno y el otro. Bueno, lo común es de ese efecto, Gaby, es de ese régimen del mundo, aquello que hace que circulemos a través de los sentidos. Bueno, sí, Cristian, permíteme contarte que también la esfera de lo común no es una. Se constituye de múltiples acercamientos al orden, por ejemplo, del sentido, en el que cada género es en sí múltiple, como en la diversidad de las artes, en la de los pensamientos, en la de los deseos, también en la de los afectos, entre otros. Lo que democracia significa aquí es la admisión sin presunción de todas estas diversidades en una comunidad que no las unifica necesariamente, sino que las despliega su multiplicidad y con ella el infinito en que constituye las formas innombrables, interminables también. Sí, la trampa que la política se tendió a sí misma con el nacimiento de la democracia moderna, es decir, nuevamente, de la democracia sin principio eficaz de religión civil, es la que lleva a esta confusión del dominio de la estabilidad social con la idea de una forma que engloba todas aquellas formas del ser en común, es decir, solamente del ser o de la existencia de manera absoluta. Bueno, y también cabe ver que las cosas, también desde un punto de vista de la línea o también del deseo, la de, por ejemplo, las resonancias o el lenguaje, del cálculo o del gesto, de la cocina, no es un régimen de forma que acabe por realizarse incidiendo en todas las otras por contacto o por devolución, por contraste o por analogía, en camino directo, oblicuo o roto, pero nadie, sin embargo, piensa absorberlo, reunir a las otras sin conocerse como desviado hacia su propia negación. Sí, la política ha dado a entender que el todo podía tener semejante cosa y que por esta misma razón la política debía borrar su propia distinción, afirmando que todo es político o que la política está contemplada toda la antecedimiento que es necesario para toda esta praxis dentro de la política, dentro de la democracia, dentro de la sociedad. Bueno, también la política debe dar la forma de acceso a las propuestas de otras formas. Es de antecedencia de una condición de acceso, no de una función o de una determinación de sentido. Esto no subordina, querida audiencia, a la política. La dota de una particularidad, la de un, por ejemplo, servicio superior. También debe renombrar, de forma constante la posibilidad de la aparición de formas o registros de sentido. En contrapartida, no debe constituir su propia forma, ni mucho menos en el mismo sentido. Las otras formas, o en efecto, los otros registros, envuelven sus fines, que son fines en sí, como por ejemplo las artes, el lenguaje, el amor, el pensamiento, el saber, entre otras cosas. En cambio, le da un espacio a la puesta en forma de la fuerza. La política nunca conduce a los fines, conduce a espacios de equilibrios transitorios. El arte, el amor o el pensamiento son cada vez más, o se podría decir que con cada ocurrencia, justificados al declararse logrados. Pero al mismo tiempo, estos logros solo tienen valor en su propia esfera y no pueden pretender ser ni derecho ni política. Se podría decir entonces que estos registros son del orden de la determinación del infinito, mientras la política se caracteriza por la indefinición. Así es, y por lo tanto, este sería el tercer bloque del programa. ¿Qué te parece, Gaby, si vamos con más música para ir amenizando, para ir concluyendo con las ideas sobre democracia en este programa? Aquí en El Juguete Rabioso. Vamos con un poquito más de música y no se desconecten. Estamos acá en El Juguete Rabioso. El camino está caliente, me transporta a un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Puedo contar sol si la mar me olvidó. Bueno, estamos de vuelta acá con el juguete rabioso. Este viernes ya se está terminando. Un saludo cordial para la Facultad de Comunicación Social y su equipo, los Pijudos, que quedaron campeones de hoy en el Interfacultados. Un saludo. Están celebrando ahorita. Muchas gracias por su sintonía y les damos un abrazo para todas esas personas que pertenecen a ese equipo. Bueno, seguimos hablando con respecto a la democracia. La delimitación de las esferas no políticas, aquí denominadas arte, amor, pensamiento, entre otras cosas que hemos dicho, no es ni determinada ni inmutable. La invención de estas esferas, su formación, su puesta en figuras y en ritmos, por ejemplo, la invención moderna del arte, demuestra los fines de este régimen y su transformación, reinvención, entre otras cosas. Recordemos, querida audiencia, que la delimitación entre la esfera política y el conjunto de las otras ya no es delimitada ni inmutable. Por ejemplo, ¿dónde debe comenzar y dónde debe terminar una política cultural? Le incumbe a la democracia reflexionar sobre los límites que le impone a la esfera política. De hecho, la política establece líneas de división con las esferas artísticas, científicas, amorosas, pero no deja de intervenir en un sinfín de maneras en cada una de ellas. Pero en este estado de cosas no se dice ni se reflexiona acerca de lo que es mero en poner al día, como la política no es el lugar de presunción de los fines, solamente el del acceso a su posibilidad. Por ejemplo, lo que está pasando y lo que pasó, ya se aprobó la ley de cultura, por lo tanto aquí la política entró dentro de ese ramo y no se estableció un diálogo o una reflexión acerca de lo que se necesitaba como una ley de cultura. Bueno, también llega a ser necesario dar un paso más allá, pensar cómo la política infundada y de alguna manera en un estado de revolución permanente, si es posible desviar ese sintagma de esa manera, es responsable de permitir la apertura de sus esferas, que en derecho son ajenas y que son, por su parte, las esferas de la verdad o el sentido, las que denominan con precisión variable el arte, el pensamiento, el amor, el deseo o cualquier otra denominación posible, desde, por ejemplo, la relación hasta el infinito, o mejor dicho, de la relación infinita. Sí, antes de continuar, detengámonos en las consideraciones lingüísticas. Trátese de procesos etimológicos dotados de sentido, de accidentes históricos en el estado actual de nuestro léxico político, va a proporcionar un fuerte recurso dentro del pensamiento. La democracia está formada por un sufijo que se refiere a la fuerza, a la imposición violenta, a diferencia del sufijo arquía, por ejemplo, que se refiere a un poder fundado, legitimando desde un principio. Esto es evidente cuando se considera esta serie: plutocracia, aristocracia, teocracia, tecnocracia, autocracia e incluso burocracia, o también oclocracia, el poder de la multitud, por supuesto, que se distingue de esta otra: monarquía, anarquía, jerarquía y la oligarquía. Sin pretender entrar en un análisis detallado de las historias de estos términos, ello implicaría algunos otros como monarquía, tetrarquía o bien fisiocracia o mediocracia, teniendo en cuenta las diferentes épocas, niveles, registros lingüísticos. Por lo tanto, se va a divisar cómo la designación de un principio fundador es claramente distinta a la imputación de una fuerza dominante, lo que implica, por supuesto, que teocracia es un término pensado desde un punto de vista opuesto a la idea de una legítima soberanía divina, y que aristocracia bien podría implicar una contradicción entre la idea de los mejores y de su dominación relativamente arbitraria. De todos modos, se trata una vez más de fenómenos estrictamente lingüísticos. También lo cierto es que la palabra democracia parece dejar a un lado la posibilidad de un principio fundador. En efecto, la de decir que la democracia esencialmente implica una especie de anarquía, que casi se diría califica de primordial. Si es, no hay demarquía, el pueblo no constituye un principio. A lo sumo se trata de un oxímoron o una paradoja de principio sin principado. Es por eso que el derecho al que se refiere la institución democrática solo puede vivir en la verdad, dentro de un contexto y una relación de pertenencia activa y renovada por su propia falta de fundamento. La primera modernidad, querida audiencia, forjó la expresión derecho natural y las implicaciones filosóficas de esta expresión siguen activas, pero de manera implícita y confusa, en la expresión, por ejemplo, derechos del hombre o del animal, del feto, del medio ambiente, de la naturaleza misma, entre otras, ¿no? Sí, es hora de reafirmar y de poner en marcha esta afirmación, a pesar de que su contenido y alcance en teoría están bien establecidos. No solo no existe la naturaleza humana, sino que el ser humano se hace frente a la idea de una naturaleza de orden autónomo y autofinalizado, presenta las mismas características que un sujeto que carece de naturaleza o que la tiene en mayor cantidad que cualquier especie natural, por ejemplo. El sujeto de una desnaturalización en alguno de los sentidos, ya sea el mejor o el peor, que pueda asumir esta palabra. La democracia como política no puede fundarse en un principio trascendente. Está necesariamente fundada o infundada en la ausencia de la naturaleza humana. De ello se deducen, en términos de política, por supuesto, sus acciones y sus instituciones, dos consecuencias importantes. La primera consecuencia está relacionada con el poder. La democracia implica en derecho, y parece implicar que son justamente la apariencia y la realidad, lo que se debe comentar aquí, una desaparición cuando menos tendencial de la existencia específica y separada del poder. Sin embargo, como ya se ha visto, el problema es precisamente la anulación de esta separación. Es mediante un pueblo de dioses, entre comillas, que dicha anulación podría ser eficaz. El modelo de consejos tiene una forma ideal que consiste en un pueblo, en una asamblea permanente y la designación de delegados, cuyos cargos pueden ser revocados para tareas específicas. Que sea posible o deseable en diferentes niveles o escalas sociales, estas fórmulas de congestión o participación tendientes a este modelo no impide que la escala de una sociedad entera sea impracticable. Pero esto no es simplemente una cuestión de escala, se trata de la esencia. Sí, es la sociedad por sí misma. Existe en la exterioridad de las relaciones. En este sentido, una sociedad solo empieza cuando termina la integración e interioridad de un grupo, que va a consolidarse dentro de un sistema de parentesco y su relación dentro y con los mitos, las figuras, los tótems del grupo dentro del marco de su sociedad y de sus culturas. Bueno, también se puede decir que la distinción, incluso la oposición entre sociedad y comunidad, como se ha hecho desde finales del siglo XIX y que está implícita en todas las consideraciones de la época clásica sobre la insociable sociabilidad, por ejemplo, de los seres humanos, no es por casualidad contemporánea de la democracia, así como la disolución de las comunidades rurales, no era ajena al nacimiento de la ciudad. La ciudad, o la polis, como quieran llamarla, ya era una forma de vinculación en externalidad, en la que la democracia debía resolver el problema. Claro está que no hay que seguir estas palabras, interioridad, exterioridad, al pie de la letra, no más sobre el registro de un grupo que sobre el del individuo. Pero hay que tener en cuenta si las representaciones que generan son recibidas o puestas en práctica. La sociedad moderna no tenemos, por ejemplo, otro término genérico para la materia. Está representada según la exterioridad de sus mismos miembros, presuntamente individuos, y sus relaciones presuntamente de intereses y fuerzas. Sí, eso es también una antropología entera, por no decir una metafísica. Está implícita cuando se habla de la sociedad, de la socialidad, la sociabilidad, la asociación. No se asocia en base a una exterioridad, y la disociación siempre es el posible corolario de una asociación. Es también por eso que el poder en la sociedad parece reunir solamente los rasgos de violencia legítima y ninguno de una función simbólica que se vincularía con la verdad interna del grupo. La democracia, querida audiencia, se resuelve con dificultad a asumir, por ejemplo, un poder de tradición a la ausencia de un simbolismo en el sentido más fuerte del término. es decir, en el sentido de que tanto la religión civil o no, como la lealtad feudal y la unidad nacional parecen garantizar la fuerza. En este sentido, el verdadero nombre que desea la democracia, el que en efecto ha engendrado y llevado durante 150 años como horizonte, es el del comunismo. Este es el nombre del deseo de crear una verdadera simbólica estructura y concepto de la comunidad en que la sociedad se reconozca en falta y en todos los aspectos. Por lo tanto, esto es el primer programa dentro de aquí del Juguete Rabioso, de que vamos a hablar sobre la democracia, sobre este concepto importante dentro del marco de las elecciones. Y bueno, voy a dar paso a Gaby para ir con su conclusión del programa y para ya ir despidiendo el Juguete Rabioso. Así es, ya estamos terminando esta tarde este programa. Y bueno, con respecto a mi conclusión, me gustaría mencionar que, bueno, hoy en día ya no es suficiente denunciar tal o cual tradición de un ideal comunista. En efecto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, la idea comunista no iba a ser un ideal, ni utopía, ni racional, puesto que no pretendía operar el revelo dialéctico, por supuesto, de la exterioridad social y de una interioridad, o simbolizar desde la conciencia ontológica que están unidos, comunitaria, por supuesto. El comunismo entonces no era político y tampoco lo iba a ser. La denuncia que hacía con respecto a la separación de la política en realidad no era el carácter político. El comunismo no lo reconocía, pero ahora nosotros sí lo debemos reconocer. En estas condiciones es importante no dejarse engañar con respecto al poder. No se trata simplemente del exterior oportuno destinatario al que bien a configurar a la insocial sociedad. Y en este sentido, porque se tiene esta predilección, se apropian los apetitos más exteriores, incluso los más fríamente ajenos y los más hostiles al cuerpo de la sociedad. Se trata precisamente de este cuerpo y de saber si se constituye como tal en interioridad orgánica o si en un agregado capaz, en el mejor de los casos, de organizarse. Sí, muchas gracias, Gaby. Hay que entender que el poder organice, gestione y gobierne no implica condenar la separación de su propia esfera. Es por eso que hoy en día, en la condición más comunista que se puede esperar, nos encontramos frente al sentido de una necesidad de Estado. Es con esta necesidad, y no en su contra, que surgen otras cuestiones que van más allá del Estado, las del derecho internacional y los límites de la soberanía clásica. Pero uno no debe resignarse a lo inevitable. En el poder hay más de una necesidad de gobierno, hay un deseo propio, un impulso de dominación y otro impulso correlativo de subordinación. No se puede reducir los fenómenos del poder, tanto en lo político como el simbólico, el cultural, el intelectual, el de la palabra o la imagen, a una mecánica de fuerza en rebelión contra la moral o contra el ideal de una comunidad de justicia y fraternidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy dentro del Juguete Rabioso. Muchísimas gracias, soy Cristian Navarrete. Nos despedimos hasta la próxima semana. Sigan con la sintonía de la cooperativa de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Hasta la próxima. Thank you. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.